Tipos de blogs con las propuestas que habéis hecho vosotros así con las que he encontrado navegando por la red, he completado esta lista de posibles usos educativos de los blogs en nuestras aulas. O el blog de centro. Cada vez son más los centros educativos que deciden utilizar la estructura de los blogs para darse a conocer. Por su sencillez y la posibilidad de colaboración y mantenimiento por varios maestros, están sustituyendo a las webs tradicionales. Hay centros cuya web es en realidad un conjunto de blogs interconectados. O el blog de la clase. Un espacio donde el tutor y sus alumnos publican sus experiencias, sus tareas diarias, las creaciones de los alumnos. Según la edad del alumnado, la participación en su mantenimiento corresponderá exclusivamente al maestro o maestra, o bien podrán participar aquellos activamente. El blog de la clase puede estar enlazado a la web del centro. O blog de área. Los tutores pueden considerar conveniente utilizar un blog específicamente en alguna de sus áreas. Los especialistas pueden encontrar en los blogs posibilidades interesantes. Estaríamos hablando, por ejemplo, del blog de inglés, el blog de animación a la lectura, el blog de creación literaria, el blog de las matemáticas divertidas, el blog como periódico escolar, el blog de la biblioteca escolar, o blog de educación infantil. Lo he puesto separado en este listado para destacar que es posible tener un blog para los pequeñazos. Aunque ellos no sean muy conscientes de la manera en que se elabora, sí lo son de su existencia, de que en él se publican sus trabajos, de que los pueden ver sus papás y mamás desde casa, de que allí pueden ver los trabajos de los demás, recordar excursiones, juegos. O blog de las tareas. El blog puede ser útil para colgar tareas que se han de hacer en casa, pequeños trabajos, noticias para las familias. O blog del de los alumnos S. Un alumno A, o un grupo de alumnos pueden crear y mantener su propio blog con un poco de ayuda a partir de 2 ciclos de primaria. Naturalmente necesitan que sus maestros y maestras lleven el control de la publicación, pues todavía no son responsables para tomar algunas decisiones. Pero técnicamente no tendrán dificultad para entender la dinámica de trabajo. Les motivará muchísimo publicar sus trabajos escritos, mejorarán significativamente la redacción y la ortografía al ser conscientes de que puede ser leídos por otras personas. Les encantará publicar sus dibujos, ver colgadas experiencias, salidas, etc. O blog personal de un maestro A. Hay muchos compañeros y compañeras que publican sus experiencias docentes, que llevan un pequeño diario de clase para compartir su trabajo diario con los demás. O blog de un equipo de ciclo. De la misma manera que en los anteriores, hay equipos de ciclo muy cohesionados que dan a conocer el trabajo que realizan a través de un blog. O blog compartido entre 2 clases de alumnos de diferentes centros. Hay experiencias estupendas de blogs compartidos entre centros, clases, profesores y barra o alumnos de diferentes lugares que comparten un espacio donde publicar sus experiencias, hacerse conocer por los otros, elaborar trabajos de manera colaborativa. O blog para publicar proyectos, experiencias. Se puede aprovechar la facilidad de publicación que da un blog para dar a conocer experiencias singulares, proyectos de innovación, semanas culturales, conmemoraciones, etc. O blog de un viaje cultural. A la manera de un álbum tradicional, el blog nos permite recapitular las experiencias adquiridas en una salida a la localidad, la visita a un museo, a un monumento, una excursión. La cámara digital es un compañero inseparable de este tipo de blogs. Estaríamos hablando de fotoblogs, videoblogs, etc. O blog de la escuela de padres. Cada vez son más los centros que realizan actividades de escuela de padres de manera sistemática y con mucha frecuencia. El blog de la escuela de padres puede ser el foro donde anunciar las sesiones, publicar reseñas de sesiones realizadas, etc. O blog de recursos. El blog donde guardar enlaces a páginas de recursos a vídeos educativos encontrados en la red, donde hacer reseñas que nos pueden ser útiles con posterioridad, o donde dirigir a nuestros alumnos para que encuentren información complementaria a la que se da en clase, guías de navegación, etc. Blog de actividades extraescolares. Los centros realizan muchas actividades extraescolares y complementarias. Un buen foro donde hablar de ellas, anunciarlas y comentarlas es un blog. Los tipos de blogs enumerados anteriormente pueden tener carácter público, o su visita puede estar restringida a un grupo determinado de alumnos, por ejemplo, o pueden tener carácter colaborativo entre un grupo de maestrosas, PEG, y tener la llave de la trastienda varias personas, etc. Esta lista no es ni mucho menos exhaustiva. Constantemente están surgiendo nuevos usos educativos de los blogs, o se combinan tipos para dar lugar a otros más complejos. En cualquier caso, es preciso reflexionar sobre la necesidad de su uso como un recurso complementario más que no excluye a los demás libros de texto, de lectura, vídeos, etc. Los blogs son un recurso de este tiempo cercano a los alumnos en su estructura, en la manera de acceder a ellos, en el uso de lenguajes diferentes visuales, icónicos, etc.